cuando nos preguntaban en 2015, octubre, septiembre, qué podía llegar a suceder si el neoliberalismo desembarcaba por tercera vez en la Argentina, nosotros planteábamos que si ellos venían con el mismo manual de estilo de siempre, repitiendo la Argentina 76-83 y la Argentina 89-2001, nosotros podíamos contar el final del cuento sin pasar por había una vez. Llevábamos en la piel algunas marcas indelebles. ¿Qué sucedía con apertura indiscriminada de importaciones? Muerte de la industria nacional. ¿Qué pasaba con endeudamiento externo alocado? Hipotecabas a 3 o 4 generaciones de argentinos. Y así, sucesivamente, mostrando todo el libreto de Martínez de Hoz primero y de Cavallo después. Por lo tanto, hoy nos levantamos con 4 o 5 tapas que se colgaban del alambrado para festejar un gol en contra. Un poco raro, pero eso sucede a menudo a través de la prensa hegemónica. De los creadores de Una Offshore es una caja de seguridad, ayer se estrenó un stand-by de 50.000 millones de dólares. Es una buena noticia. Entonces se pone patas para arriba nuevamente la verdad a través del discurso único que más o menos transita por el 95% de los medios de comunicación en la República Argentina. ¿De qué se trata un stand-by del fondo? Es el nuevo financista de un modelo de colonia sin industria que mata la economía real. Es algo así como el comienzo de la campaña electoral de 2019. Es abanicar al muerto. Es hacerte creer que el tipo que está en el cajón tiene futuro. Porque, en síntesis, el plan económico ya generó la mayor transferencia de recursos de la historia contemporánea. Ya transformó a la República Argentina en el deudor más importante del presente. ¿Y por qué el fondo? Porque el mercado dejó de financiar el déficit de cuenta corriente. Ya no te da más bola. Y hay que ir por el usurero madre, el más importante. Se repiten algunas cosas simbólicas en esto tan parecido al blindaje de Machinea en el año 2000, cuando ya a esa altura del partido el gobierno de la Rúa empezaba a tirar la toalla. Y esta alianza Cambiemos repite, hasta en la conferencia de prensa, a uno de sus protagonistas, a aquel Stutzenegger que era el 2 de Domingo Felipe Cavallo cuando el megacanje, que fue el último gran ingreso de deuda en la Argentina cuando ya el país estaba en liquidación. El préstamo te lo muestran como una especie de paraguas para poder pasar la tormenta perfecta que ellos mismos crearon. Pero en definitiva, todo lo que hicieron desde diciembre de 2015 hasta el presente es de tal magnitud que un paraguas no alcanza. Ya a esta altura lo que hace falta es el arca de Noé. Quieren estabilizar el mercado cambiario a costa de la muerte de la economía real y de tu propio bolsillo. Vamos a pasar en limpio un par de cifras que por ahí te sonaron confusas en la conferencia de prensa. 50.000 millones de dólares a 3 años. A ver, por un lado, esa cifra supera 2,5 veces al stand-by tradicional que se le entrega a cualquier hijo de vecino. 2,5 veces. Y esa diferencia es proporcional al desastre creado por Cambiemos. Pero atento, lo de 50.000 es una farsa. A fines de este mes van a entrar los primeros 15.000 millones de dólares. El resto no tiene fecha de llegada y va a quedar sujeto a cumplir o no con las exigencias del fondo, las públicas y las que no conoces, las públicas y las secretas. Te recuerdo, abriendo un paréntesis, que entre las exigencias de blindaje, allá por el año 2000, estaba flexibilización laboral. Pero no era una cláusula ordinaria, no era pública, era secreta. ¿Qué te piden? Menos obra pública, reducir aportes a las provincias, lo que seguramente va a generar mucho más temprano que tarde un problemita muy serio, aún con los que se muestran dialoguistas, atentos, a los que custodian la supuesta gobernabilidad, permitiéndote esto, hipotecar a 3 o 4 generaciones de argentinos. Y también achicar el gasto, que para ellos nunca es inversión, de la seguridad social. Y ahí que entra jubilaciones, asignación universal por hijo, excombatientes de Malvinas, todos en la misma bolsa. Dicho esto, con relación a los 50.000, que en realidad son 15.000, y el resto solamente se va a aportar si Argentina ingresa en una crisis terminal, hay que sumarle 5.650 millones de dólares. ¿Quiénes lo aportan? Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento y el BID. O sea, en total, 56.650 millones. La pucha. Complejo el asunto. ¿Qué implica esto? Que vos te levantaste esta mañana y cada argentino, cada uno de los poco más de 40 millones, debía, sin darse cuenta, en silencio y en puntitas de pie, 1.600 millones de dólares más. Yo sé que a veces cuesta mucho entender de qué se trata una cifra monstruosa. Si yo te digo que hoy debías 1.650 millones de dólares más, más o menos, dólar más, dólar menos. La verdad es que cuesta mucho dimensionarlo si vos te tocas el bolsillo a esta altura del mes y estás viendo cómo transitás lo que te queda de junio. Es un problema para el futuro, para tus hijos, para tus nietos, para tus bisnietos. Pero vos hoy te levantaste debiendo 1.650 millones de dólares más. Dato clave. La Constitución dice que el Congreso es el encargado de amasar deuda externa, para bien o para mal. Resulta que hace 2 años y medio, que salvo levantar la mano para la traición del pago a los buitres, nunca más. Algún día todo esto tendrá que rediscutirse, porque o la Constitución sirve para algo o no sirve para nada. Con todo esto que te estoy contando, seguramente en muchas usinas ya se está armando con vistas a la campaña 2019. Uy, otra vez arrancaron con la campaña del miedo. Y en definitiva, hay que hablar de ajustes en variables ya conocidas. Educación, salud, se habla de recortes de cerca de 20.000 millones de dólares. Esto es la muerte del mercado interno, esto es más recesión, aumento de la inflación, mayor devaluación y una profundización como nunca antes del estancamiento económico. Menos consumo, menos demanda comercial, menos producción, menos laburo. Esto es ineludible. Y como sucedió en los 90, hay una franja que va a comenzar a engrosarse, que se llama marginalidad. Un dato económico que recién apareció en la Argentina de los 90, pero que llegó para quedarse cada vez que el neoliberalismo, la fase caníbal del capital, golpea la puerta en estas pampas. ¿Qué otras dos cosas hay que tener en cuenta? Que la próxima medida económica en función de la magnitud del ajuste se llama represión. A la militarización de la vida cotidiana hay que colocarla en la sección economía. Es la frutilla del postre. El control social a través de terrorismo de Estado es una medida económica. Lo fue antes, lo es ahora, lo será siempre. Dato político que hay que tener en cuenta de lo que dijo ayer Duhovne cuando se presentó a dúo con Schutzenegger. Somos los gobernadores del Fondo Monetario Internacional. ¿No te suena a virreyes? ¿No te suena a los hombres que reciben al oído las órdenes de la metrópoli? ¿No te suena al abandono total del proyecto de país para que aparezca el proyecto de colonia? Son gobernadores, la pucha. Y este es un nuevo capítulo de los muchos que tiene la historia del Fondo Monetario Internacional, de su fracaso. Claro, cuando decimos fracaso, decimos cómo nos va a golpear cada medida del Fondo Monetario, porque cada dólar que te prestan es un condicionamiento político. Se acaba la soberanía política, se acaba la independencia económica, se acaba el proyecto de país. Y ahí cerquita, muy cerquita, está Grecia, para mostrar casi una década de consecuencias negativas. Y ante esto, mirá, abrís hoy La Nación y dice: Grecia parece recuperarse. Che, qué casualidad. Justo hoy me contás esto. Grecia parece recuperarse tras sufrir una de las peores crisis de la eurozona. Y Grecia, en términos reales, no en términos relativos, ya no existe más. ¿Qué otro dato? Dólar. En un país donde el aumento del dólar dispara automáticamente la inflación, porque aumentan todos los productos, los más primarios de la canasta familiar, resulta que ahora se acabó el Estado como agente de equilibrio. Cuando lo necesitaron, lo usaron, y el Banco Central puso 5.000 millones de dólares a disposición de la rueda. ¿Para qué? Para tenerlo en un techo de 25. Resulta que ahora la flotación la maneja el mercado. Vieja frase de Perón: la economía nunca es libre. O la maneja un gobierno popular en favor del pueblo, o la manejan los mercados en contra de ese mismo pueblo. Es la miseria planificada, la que hablaba Rodolfo Walsh en la Carta a las Juntas del 24 de marzo de 1977. Y el mercado se hace cargo del valor del dólar, a su favor y en contra tuya. ¿Y quién maneja el dólar? Bueno, los exportadores. ¿Y quiénes son los exportadores en esta economía real que solamente es extractivista, que solamente es campera? Bueno, claro, la mesada la hace el campo, como tenga ganas de denominar ese conjunto de terratenientes. Por lo tanto, la mixtura, la terrible, la venenosa mixtura de un dólar alto sin pago de retenciones va a generar que la harina tenga precio de exportación y vos pagues el pan mucho más temprano que tarde, a 100 pesos, como se está pagando en la provincia de La Pampa en este momento. Misiones, ayer, su estado provincial tuvo que decidir el congelamiento del kilo de pan. Por ahí no me escuchaste bien. Una provincia en el país del trigo congeló el kilo de pan para que su gente lo pague a 50, sin cuenta. ¿Y a cambio de qué? Bueno, de condonar algunos impuestos. Lo vas a terminar pagando igual, en proporción, no a 50, sino a 60 o a 70, porque ese Estado, con la tuya, lo que hace es solventar o subsidiar el precio del pan. Te fuiste a acostar ayer con un dólar a 25,50. Mirá vos. El central no operó, pero vendió contratos de dólar a futuro por 900 millones de dólares. La misma causa por la que intentaron poner en cana a Cristina, la usaron en los últimos 10 días, todos los santos días. Ayer, vendiendo contratos de dólar a futuro por 900 millones de dólares. Bueno, te acostaste con el dólar a 25,50. A las 10:30 estaba 25,75. A las 11 menos cuarto, 25,85. A las 11, 26. 11 y cuarto, 26,10. Ahora anda por los 26,50. Y todavía queda un rato, ¿eh? Quedan más o menos 42 minutos de rueda. Esto es inflación, esto es pobreza, esto es transferencia de recursos. Lo único exportable se va a llevar la parte del león más importante, a costa del bolsillo de los laburantes. ¿Qué te contaron esta mañana los diarios? La prensa hegemónica decía dos o tres cosas muy importantes. Primero, la excusa noble. ¿Sabés por qué todo esto? ¿Sabés por qué un nuevo stand-by? ¿Sabés por qué otra vez en brazos del fondo? Porque hay que bajar el déficit fiscal, decía Clarín. Excusa noble. ¿Qué decía el diario La Nación? Y esto va a significar una fuerte baja del gasto. Parece que eso suena bien. Pero el Estado no solamente despilfarra. Lo que para ellos es gasto y déficit, para nosotros es inversión social. Es darle una mano a quien lo necesita, emparejando todo lo que destroza el neoliberalismo cada vez que aparece. Acordate, siempre tenerlo muy en cuenta. ¿Cómo terminó la fiesta neoliberal en el año 2003? 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza, 24% de desocupados y el aparato productivo destrozado. ¿Cómo no echas mano al Estado? No hay otra forma. ¿Qué dijo el cronista? Blindaje 2018. Fue el único que se animó a trazar un puente directo con símbolos de lo peor de la última Argentina. ¿Qué dijo Ámbito Financiero? Nueva oportunidad. Nueva oportunidad. Una suerte de esperanza boba, sin una correcta lectura del pasado. Ningún país tiene una nueva oportunidad con un stand-by del Fondo Monetario Internacional. Es la condena a muerte que no tiene fecha. ¿Pero qué decía el mismo diario en página 3? Macri ante su plan económico final. Si bien es una nueva oportunidad, cuando te metías adentro, te gritaba que era la última. Inflación. Ya estaban cansados de dar conferencias de prensa absurda, mintiéndote con un techo inflacionario que quedaba destrozado a las dos o tres semanas. El gobierno ya no tiene meta de inflación para este año. Puede pasar cualquier cosa, porque el dólar está en manos del mercado. Con esto nos levantamos hoy. Con esto hay que comenzar a convivir, pero esencialmente a entender una vez más que todos los secretos del presente y el futuro están guardados en el archivo. Y como esto ya te pasó otras dos veces a lo largo de los últimos 42 años, un tiempo así de chiquitito en la línea de tiempo de la República Argentina, no hay forma de volver a repetirlo. A esta altura del partido, ya está. No hay mucho por hacer. Tenés un mono a 100 años. 25 presidentes condicionados por la toma de deuda de un gobierno que se siente tan omnipotente que puede condicionar 25 presidentes y 5 generaciones de argentinos. Tiene mandato por 4 años, pero te condiciona por 100. Nadie lo grita. El último dato es la CGT. ¿A dónde está? Da la sensación que apuntando a que esto que llaman gobernabilidad sea una sociedad en silencio. No, a esta altura ya no hay opción. La CTA, las dos, gritando junto a gremios como docentes, bancarios y otros contestatarios, camioneros, empiezan a tener su partida en soledad. El resto todavía lo está pensando. Te dieron una galletita. Vas a poder aumentar un 5% ante apertura de paritarias tu salario que tenía, ¿te acordás? Un techo de un 15. Que ya no sirve para nada. Hace un rato muy largo. Se está hablando de una inflación del 30. Bueno, pero con eso tapas la coyuntura. Es como solemos decir cuando se abre una línea crediticia para las pymes. Los tipos van, toman crédito desenfrenado para cubrir gastos corrientes. pero el problema está en otro lado. El problema está en apertura indiscriminada de importaciones. Las pymes son sustitución de importaciones. El 70% de la mano de obra, el 42, 43, 44 del Producto Bruto Interno. ¿Y qué me importa si tengo una línea crediticia para poder pagar más o menos cómodo la luz este mes? Si tengo apertura indiscriminada de importaciones, ya nada sirve. Pero eso se decretó en la segunda semana, en la segunda semana, porque fue una medida tomada antes del 20 de diciembre de 2015. Si no se gritó en ese momento, si no se entendió ahí que ya está, que la muerte estaba decretada, no se entendió absolutamente nada. A 26.50, a esta altura del partido, cuando ya pasaron 24 minutos de las 14 y, disculpa si el arranque fue a pura lata, pero me parece que estuvo, qué sé yo, a la altura de las circunstancias, teniendo en cuenta el paso que dio ayer el gobierno argentino. Que de argentino todo solamente tiene la sede de la Casa de Gobierno y nada más. Argentino es otra cosa. Es custodiar soberanía política e independencia económica. Acabamos de ingresar de manera rápida y furiosa en un proyecto de colonia, en un país de servicios, sin industria, sin obrero industrial. Bueno, como siempre decimos, sin industria nacional no hay país. De eso se trata. Después de esto, vamos a hablar y mucho del Día del Periodista que fue ayer. Pero hay que seguir hablando, no solo del periodismo ni del periodista, sino de ustedes, que son las víctimas de la prensa hegemónica hace más de 40 años. A partir de Papel Prensa, el huevo de la serpiente, se han creado 3 o 4 generaciones de perfectos analfabetos políticos. Como decía Bertolt Brecht, el analfabeto político es el más peligroso. Es el que a cada paso construye un desastre y nunca se da cuenta. El hambre, la guerra, la prostitución. Es el que no sabe cuánto vale el kilo de pan o el kilo de papa. Es el que se golpea el pecho, decía Brecht en la década del 30, porque está orgulloso de no saber nada de política y de no meterse en política. Y Brecht remataba diciendo, el analfabeto político está metido en política hasta acá. Porque con su pasividad lo único que hace es construir tierra liberada para su propio enemigo. Bueno, esto es Palabra Nacional. 3 horas de radio todos los viernes a la tarde, entre las 14 y las 17. Este tema pase de moda, no como Cambalache que es bien actual. Unas gotitas para la vista gorda, contra veneno de hábitos que hacen mal. ¿Cómo detectar gobiernos procaces? ¿Cómo extranjeras, toda la cordillera menos su hotel? Yo los llamo los gobiernos procaces. mayor represor. Manejan la ciudad como un club de fútbol. Confunden represión con educación. Yo los llamo los gobiernos pro. Saben brillar, y si se cansan de no ir nunca al Congreso, con la efedrina pila vuelven a andar. Yo los llamo los gobiernos pro, pro, pro, pro. Más vale tener dos dedos más de frente, consciente del mejor don tras el telón. Las pastillas y gobiernos procaces, para cerrar el editorial que tiene que ver con la bronca que implica volver a cometer los mismos errores de un pueblo que todavía a esta altura del partido no entendió la magnitud de la locura en la que te metió la alianza Cambiemos en 2 años y medio nada más. Pero te prometí hablar y mucho del 7 de junio, que tiene que ver con los periodistas y con el periodismo. Hay una gran diferencia. El periodismo es la suma de las empresas periodísticas y nosotros. Y el periodista es otra cosa. El periodista nos tiene como protagonistas individuales de esta epopeya que intenta poner de pie la verdad ante tanto mensaje hegemónico. Hemos hablado muchas veces, y vamos a hacerlo hoy otra vez, de ese huevo de la serpiente, que significa papel prensa, de lo que llegó a través de la modificación del artículo 45 de la vieja ley de radiodifusión de Videla, que es un tesoro que le entregó el menemismo a Manieto, para que nazcan los multimedios. Después, la privatización de la televisión, Canal 13 para Manieto, Canal 11 para los Vigil, los dos principales escuderos del neoliberalismo Martínez de Hoz Videla. Y después, el crecimiento de Clarín hasta convertirse en parte del poder real. Es tan fuerte lo que los tipos representan a través de 300 canales de cable, 70 radios, 80 diarios, que pueden decirte ahora mismo que hoy es lunes, que son las 10 de la noche y que está lloviendo a cántaros. Y más de un compañero va a abrir la ventana para saber si es cierto. Es tan fuerte todavía el valor documental que tiene la palabra del medio,

silencio escuchamos confluencia de río y río. El acorde inacabable de tu corazón y el mío. El acorde inacabable de tu corazón y el mío. Tú hecha primavera del regreso, la Chiquiledesma. Hay un dato que es muy importante para que vos entiendas qué queremos decir con batalla cultural. ¿Te acordás de las elecciones de Tucumán? ¿Te acordás de la instalación de toda la oposición antes de las presidenciales 2015, gritando fraude, fraude, fraude? ¿Te acordás de la foto de familia del radical José Manuel Cano junto a Margarita Stolbizer, Sanz, Macri, Massa? Casi como diciéndote, mirá, si hicieron esta en la elección para elegir gobernador, no quiero ni pensar cuando haya que elegir presidente. Resulta que terminó ganando Mansur en la provincia con más del 48% de los votos. La oposición, 27 más o menos. Pero esta provincia, que según la oposición había sido afanada, lejos de rebelarse cuando hubo que votar entre Scioli y Macri, ganó el Frente para la Victoria con 200.000 votos más de la diferencia que había sacado Mansur. Pero en el mientras tanto, a todo el país, Cano, Stolbizer, Macri, Sanz, Massa, gritaban fraude. Te doy 5 tapas, todas consecutivas. Clarín, con Tucumán como título principal, entre el 24 y el 28 de agosto de 2015. Lento escrutinio, violencia y denuncias en Tucumán. La oposición reclamó la suspensión del escrutinio y denunció el ataque a tiros en sedes partidarias. Al día siguiente, 25 de agosto, Clarín, tapa, Tucumán, dura represión a una protesta opositora. Una multitud se manifestaba frente a la Casa de Gobierno en repudio al presunto fraude en la elección del domingo. Clarín, 26 de agosto, una multitud marchó en Tucumán en repudio a la fuerte represión. Macri, Massa y Stolbizer hoy se muestran juntos en potente gesto político. Clarín, 27 de agosto. Macri, Massa y Stolbizer piden transparencia al gobierno. Es por el escándalo en Tucumán y con la mira puesta en las presidenciales de octubre. 28 de agosto. Clarín. La oposición reclama boleta única para las elecciones de octubre. Es después de las denuncias de fraude en Tucumán. Lo plantearon todos los legisladores que responden a Macri, Massa y Stolbizer. Te despertaste cada día entre el 24 de agosto y el 28 de agosto con el principal diario del alcance nacional gritando fraude, fraude, fraude, fraude. Un año y 4 meses después de asumir Cambiemos el gobierno nacional, la justicia, la Corte Suprema de Justicia, dijo que en Tucumán no hubo fraude.

amenazada por la prensa. Palabra Nacional. De allá lejos vengo, voy trenzado a un recuerdo de una tierra arisca. Al paso del tiempo, cielo arriba, gente adentro, voy mensaje nuevo. El grito que llevo con la garganta dejo la semilla nueva para los viejos sueños. Río arriba, pienso adentro con un cauce pleno. Hoy he venido a cantar penitas pa' vidanear. Soy canción de La Rioja, soy señor. Son pueblero. Mi canción no se anima a dar la despedida. Volverá a ser huerto, flor nacida en pueblo. Rioja mía, tu recuerdo despierta en silencio. Hoy he venido a cantar penitas pa' vidanear. Soy canción de La Rioja, soy señor. Bruja Salguero, soy, cerrando este bloque. Estamos hablando y mucho de periodismo y de periodistas en función de la celebración, el día de ayer, de un nuevo día del periodista, creación de la Gaceta. Un Mariano Moreno que entendió que la revolución tenía que llegar hasta el pueblo a través de la hoja impresa y convertir en revolucionario el mensaje de medios que hasta ese momento habían tenido una vinculación directa solamente con el poder económico. el telégrafo mercantil, por ejemplo. 21 puntos. Esos 21 puntos que fueron el eje más importante de la ley de medios que se votó el 21 de octubre de 2009. Esos 21 puntos que pasaron por el tamiz de 24 foros donde la Corte se discutió, donde el proyecto se discutió afuera del Parlamento. Y a veces están olvidados. Fueron demonizados como ley de medios K. Y sin embargo, hay una discusión transversal de muchos años hasta llegar a estos 21 puntos. Nacieron en el año 2004. Por lo tanto, bien vale la pena recordarlos, porque ya no existen. O por ahí, si tenemos ganas de hablar con propiedad, están suspendidos hasta que el campo nacional y popular reaparezca en escena. Uno, toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas sin censura previa a través de la radio, la televisión, en el marco del respeto al Estado de Derecho democrático y los derechos humanos. Dos, la radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de toda la población. Por este derecho aparece el derecho a la información. Tres, se va a garantizar la independencia de los medios de comunicación. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigo a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras de este servicio. También estará prohibida por la ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas a los medios. Cuatro, las frecuencias radioeléctricas no deberán transferirse, no deberán venderse ni subastarse. Nadie debe apropiarse de las frecuencias. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad. Son patrimonio común de la humanidad y están sujetas por su naturaleza y principios a leyes nacionales, así como a tratados internacionales. Cinco, la promoción de la diversidad y el pluralismo deben ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión. 6. Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia. 6. Por las dudas otra vez. Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia. 7. El público tendrá derecho a acceder a una información plural, así como la diversidad cultural. 8. En los casos de una integración vertical u horizontal de actividades ligadas o no a la comunicación social, se deberán establecer regulaciones que promuevan el pluralismo, que respeten las incumbencias profesionales, los derechos intelectuales de cada uno de los artistas y demás trabajadores de la comunicación y el espectáculo. 9. Deberán mantenerse un registro público y abierto de licencias. 10. No podrán ser titulares de estas licencias quienes ocupen cargos electivos oficiales, nacionales, provinciales o municipales, funcionarios públicos de los distintos poderes, miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, como así tampoco aquellos que hayan tenido participación comprometida con violaciones a los derechos humanos. Y 11, y después seguimos, existen tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión: públicos, comerciales y comunitarios. Y esto tiene que ver fundamentalmente con las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro. Y pongo el acento en esto porque la vieja ley de radiodifusión de Videla prohibía que una entidad civil sin fines de lucro tenga un medio. Era algo así como decretar que la información iba a tener precio y había que pagarlo. Entra León a Palabra Nacional y después seguimos con el resto de esos 21 puntos que se aprobaron hace 5 años y parece que son parte de nuestra vida, pero hace 5 siglos. León, de igual a igual. Estamos hablando mucho del Día del Periodista, estamos contando historias que tienen que ver con los medios. En un ratito nos vamos a meter como símbolo una de muchas batallas del periodismo argentino frente a la última dictadura y por lo tanto nos vamos a meter por ahí en el monumento a la pelea en soledad frente a un monstruo de una dimensión enorme. Y lo vamos a hacer a través de la historia de la revista Humor, que fue una gran epopeya periodística, no cabe duda. singular, única. Una patriada que tuvo mucho de valentía y también de inconsciencia. Y estábamos leyendo los primeros puntos de estos 21 segmentos de la coalición por una radiodifusión democrática que aparecieron en el año 2004 y le dieron vida, 5 años después, a la ley de medios. Parece que estamos hablando de una Argentina de hace 5 siglos. El punto número 12 decía que los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales, que deberán proveer una amplia variedad de programación informativa, educativa, cultural, de ficción, de entretenimiento garantizado por la participación de la ciudadanía y con toda la atención puesta en las necesidades de la población. El 13 decía, los planes técnicos deberán reservar al menos un 33% de frecuencias en todas las bandas para entidades sin fines de lucro. El 14, la ley establecerá cuotas que garanticen la difusión sonora y audiovisual de contenidos de producción local, nacional y propia. 15, la explotación de los servicios de radiodifusión es indelegable y debe ser prestada por el propio titular de la licencia. 16, repetidoras y cadenas deben ser una excepción a la regla, de modo tal de priorizar el pluralismo y la producción propia y local, salvo para las emisoras estatales de servicio público o la emisión de acontecimientos de carácter excepcional. 17. La publicidad sonora y audiovisual será de total producción nacional y deberá diferenciarse siempre de los contenidos de la programación. 18. Los sistemas de distribución de todas las señales deberán incluir en su grilla los canales de emisoras de TV de aire de cada localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y propia. 19. La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada además por organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y por representantes de las entidades representativas de trabajadores en los medios y de las artes audiovisuales. 20. Se va a crear la figura del defensor público con delegaciones provinciales que van a recibir y van a canalizar las inquietudes de los habitantes de toda la nación. Y por último, 21. En la nueva ley se deberá contemplar la normalización de los servicios de radiodifusión atendiendo a las necesidades de aquellos impedidos de acceder a una licencia por las exclusiones históricas y la administración arbitraria de las frecuencias por parte del Estado Nacional. Todo esto, insisto, parece sacado de una Argentina de hace 5 siglos. No de hace 5 o 6 años. Habrá que volver a ponerlo de pie cuando el campo nacional vuelva a gobernar, como sea, ¿eh? Si la mataron por decreto, que vuelva por decreto. Si querés otra ley, enriquecerla, actualizarla, por ese mecanismo. Pero no creer que porque se perdió esta batalla, esta ley está muerta. Está suspendida por un tiempo, hasta que esta dicta blanda, o como se llame, desaparezca de la vida política argentina. Pero estos 21 puntos son parte de una discusión horizontal. No tuvo nada que ver con una ley de medios K. Sobre todo porque cuando Cristina lo tiró al ruedo, era un proyecto que tenía que discutirse en un parlamento donde el kirchnerismo no tenía mayoría propia, sin los votos de la oposición, en diputados y en senadores, esto no habría salido. Jamás se hubiera convertido en ley. Tocaba, claro, el corazón de la prensa hegemónica. Y era un enemigo complejo. Habrá que volver.

Calle 13, Latinoamérica. Te había prometido la historia de la revista Humor como símbolo de tantas patriadas que en soledad o de manera colectiva dio el periodismo argentino a lo largo y a lo ancho de la última dictadura. Por supuesto que esta fue por ahí la de mayor magnitud, porque desde su nacimiento en junio de 1978, en la previa del Mundial, con una tapa simbólica, con el Menotti de Oz, Menotti con las orejas de Martínez de Oz, simbolizando en ese juego a los dos civiles más mimados de la dictadura por entonces, los tipos aparecían en sociedad, se presentaban. Era un equipo que derivaba de la vieja revista Satiricón más los pibes de las inferiores. Y se fue agrandando esa bola de nieve hasta ser inalcanzable para los dictadores. Cuando se acordaron ya era tarde, porque allá por principios del 83 intentaron el secuestro de un número y la verdad es que eso terminó siendo muchísimo más caro que lo que ellos habían soñado. Ya no había forma. Sin publicidad de las corporaciones, sin publicidad del Estado, Humor se hizo grande, gorda, creció en número de páginas, creció en contenido, en función del precio de tapa. Y vos ibas y la comprabas, te la ponías bajo el brazo en el tren, en el bondi, y la mirada cómplice de un tipo en el vagón era como decir, estamos en la misma, somos parte de la misma vereda. Humor fue quizás la patriada más grande de la historia del periodismo argentino en función de todo esto que te cuento, porque hay que meterse en ese 78, si vos sos pibe. El país 77, 78, 79 tenía perfume a interminable. Entonces, la aparición de un grupo de dibujantes y periodistas de la mano del Tano Casioli fueron un grito de libertad que, insisto, lo consolidó el pueblo, lo eligió el pueblo. Nos metemos en la historia de la revista Humor. Ayer, Día del Periodista, y es un momento para hablar mucho de lo que se dice y de lo que se calla en los medios de comunicación en la República Argentina. Después del 83 empezaron a aparecer un montón de héroes que hablaban contra el proceso, que durante el proceso se callaron la boca, o algunos, como la revista Gente, que participó del proceso, persiguió a las madres de Plaza de Mayo. Andrés Casioli, 1996. Toda la editorial Atlántida, yo me acuerdo en Para Ti que sacaban esa doble página cuando les pegaban en la Plaza de las Madres, está la misma gente, los Vigil. Y entonces yo digo, bueno, ahora los Vigil lo que van a hacer, una revista dedicada al proceso, y van a hablar contra el proceso, cuando ellos participaron. Como hoy, por ejemplo, sale una nota en Nación, de Mariano Grondona, que me parece respetable, está haciendo un buen programa, pero Mariano Grondona participó y estuvo de parte de los asesinos. Él era profesor de la Escuela de Guerra. Y entonces hace una nota y habla de los militares, lo que pasó, que se equivocaron. Pero en ese momento se callaban la boca. Entonces yo creo que tenía todo el derecho del mundo a hacerlo. No fue solo la revista Humor. Yo me acuerdo, por ejemplo, de un diario judío como Nueva Presencia, que nos acompañó mucho, fue muy valiente. Hay que hablar de otro diario como el Buenos Aires Herald, que hoy en Clarín lo mencionan. Y bueno, revistas y algunas revistas alternativas. Pero después nos quedamos solos. Y yo creo que Humor fue como un refugio de aquellos que tenían ganas de enfrentar al proceso con la pluma, no enfrentarlos violentamente, pero decir lo que estaba pasando en la calle. Nosotros lo que hicimos fue abrir un espacio. Fue un grupo que llegó un momento que se sintió tan acompañado por la gente, porque Humor en el 80, a principios del 80 ya estaba vendiendo como 200.000 ejemplares. Con esa cantidad de ejemplares nosotros teníamos detrás nuestro un montón de gente que la estaba apoyando. Nos sentimos más fuerte y entonces fue un grupo que creía que estaba viviendo, tenía un pequeño espacio de libertad. Y ese pequeño espacio lo fuimos ampliando con gente que se fue acercando. Yo, en realidad, si lo pienso seriamente, hubo mucho de inconsciencia. Nosotros nos jugamos mucho la vida porque llegó un momento que estaban los Falcon en la puerta, salía la gente del trabajo y le pedían los documentos todos los días, porque nos quedábamos, por ejemplo, con la gente de laboratorio, que no eran periodistas, que también fueron muy valientes y esos nombres no aparecen. Nos quedamos hasta altas horas de la noche cerrando, pegando películas para poder llegar al taller, y cuando salían los molestaban todo el tiempo. 2013, 2010, 2008, 2006, 2004, 2002, 2001, 2002, 1999. Cuando apareció el primer número de la revista Humor, junio de 1978, nadie podía imaginar hasta cuándo. La dictadura llevaba 2 años y moneditas en el poder. Para entonces, el terrorismo de Estado ya había desaparecido del tejido social, capaz de enfrentarlo en las calles, en las aulas, en las fábricas, en los templos religiosos. La plata dulce que le prometía un futuro en verde a la clase media con la carita de Washington en el centro del billete operaba como un somnífero colectivo. Y como frutilla del postre, el Mundial de Fútbol amenazaba con convertirse en la mejor plataforma del sueño del poder eterno que asaltaba las noches de algunos generales, de algunos almirantes y de algunos brigadieres. En ese terreno, el peor para plantar la semilla de un periodismo contestatario, cuando la oposición se la combatía con muerte, al tano Andrés Cascioli se le ocurrió salir a la calle con una mezcla de Menotti y Martínez de Hoz en la tapa, como símbolo del nuevo monstruo que se iba a instalar entre nosotros para devorarlo todo. En ese momento, nadie podía imaginar hasta cuándo. Nadie tenía elementos para pronosticar que la peor noche de los argentinos terminaría en diciembre del 83. Pero mucho menos que aquella patriada casi suicida de un grupo de dibujantes y periodistas se extendería 21 años hasta el 19 de octubre de 1999. 19 de octubre de 1999. Ese día, Ediciones de la Urraca anunció el cierre de la revista a raíz de la quiebra dictada por la Dirección General Impositiva. Cascioli declaró que la DGI había respondido a las maniobras del gobierno de Menem para callarlo. En el último año de publicación, la Corte Suprema de Justicia falló 2 veces contra la revista por querellas iniciadas por Eduardo Menem y María Julia Alzogaray. 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013. Diego, ¿cómo nació el libro? El libro surgió como una exploración mía de explorar la beta humorística mía y de encontrar historiar una revista o escribir la historia de una revista que a mí me marcó y marcó a millones de personas. Diego Igal, autor de Humor, Nacimiento, Auge y Caída, de la revista que superó apenas la mediocridad general. También me gusta la cuestión de los medios y demás, hay poca bibliografía al respecto. Y bueno, ya te digo, la revista Humor y las publicaciones de Ediciones de la Urraca a mí me marcaron lo que era la adolescencia, y ya fue como el descubrimiento del periodismo, de otro periodismo que no era el que yo consumía a través de las cosas que leía mi familia o mis viejos,

con los dibujos de Eduardo Omar Camilongo, CEO. Nació la clínica del doctor Cureta. Bueno, el personaje es un personaje que yo ya lo había venido madurando, que digamos de alguna forma estaba corporizado Jorge Meijide. En todos los, muchos de los dueños de clínicas que yo había, donde yo había trabajado inclusive como practicante, ¿no? Entonces, todas esas prácticas que yo había visto, digamos, donde el lucro era el factor fundamental, un poco, digamos, toda esa actitud chanta de la medicina. Entonces, en un momento tuve la necesidad de hacer un personaje que llevara un poco la voz de todo lo que era los médicos residentes que en ese momento estaban trabajando y todo, un poco toda lo que es la denuncia de esa época, digamos, en cuanto al negocio de los medicamentos, los cierres de hospitales, digamos, el apriete a médicos que querían de pronto decir algo, inclusive las desapariciones de colegas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo hablé con Cassioli, justamente en tribunales nos habían hecho un juicio a CEO, a mí y a mí, por una historieta que habíamos publicado, y en los pasillos hablando, le digo, Andrés, mira, tengo ganas de hacer un personaje que tenga que ver con la medicina, se llama así, así, y me gustaría hacerla con CEO en los dibujos. Entonces dijo, bueno, dale, hacela. Y entonces, bueno, me junté con CEO, más o menos le tiré una idea de cómo era para mí el personaje físicamente, digamos, los personajes satélites, ¿no? La enfermera, los residentes, su cómplice, el doctor Teusó, el camillero, y más o menos CEO fue dándole imagen a esas cosas que yo le iba diciendo, ¿no? Y bueno, evidentemente la pluma magistral de CEO enseguida captó la idea y, bueno, dio el personaje que apareció en tantos años de la revista, ¿no es cierto? Había un acento muy bien puesto por ustedes con el tema de los laboratorios, había un trabajo para quien quisiera verlo y estuviera de alguna manera leyendo entre líneas a la política de entonces, todo lo que pasaba con la descentralización y cómo se iban muriendo algunos centros hospitalarios a través de la municipalización y la provincialización. Yo recuerdo, y en esto tengo que sumarme como vecino de Florida, de Vicente López, esa preocupación que aparecía de a ratos por el hospital Cetrángulo. Ajá. Que aparecía en la clínica del doctor Cureta como una especie de fijación por parte, uno supone, del doctor Meijide, ¿no? Recordemos que estamos hablando de un hospital que era líder en Latinoamérica en materia de tórax, uh-huh, y que en función de la municipalización se fue muriendo de a poco, agonizaba con la gente. Exactamente, sí, porque era una política que después, bueno, la siguió el menemismo, donde el tema era, digamos, un Estado que se empieza a desentender de los grandes problemas como es la salud y la educación. Entonces, en función de eso se había creado lo que era la descentralización, donde los hospitales empezaban a tener como una autogestión, ¿no es cierto? Entonces, se cobraban bonos, se hacía el recuperado de las obras sociales, y donde, digamos, los estados empezaban a tener, provinciales o municipales, empezaban a tener menos injerencia en los hospitales, ¿no? Y los ingresos eran propios de la recupero de obras sociales y gente que pagaba cooperador, había que tener un certificado de pobreza para decir que iba a ser atendido gratuitamente, ¿no? O sea que toda una política que apuntaba a desentenderse de la gran responsabilidad que es la salud en este caso, ¿no? Junto con Las puertitas del señor López, dirigida por Alberto Fisherman en 1988, la historia de Cureta fue una de las dos que llegaron al cine desde las páginas de humor. Bueno, el pasaje a la película fue en una parte fue para mí como un orgullo, una alegría, una satisfacción, porque sentía que iba a tener otra inserción, digamos, la gente masivamente en cine iba a recibir a Cureta, digamos, y el público que habitualmente no leía la revista, bueno, iba a poder tener una apreciación del personaje, ¿no? Y por otro lado, bueno, esa es la parte, digamos, buena. Por otro lado, el temor de todo aquel que crea algo, de que se lo vayan modificando las manos de los directores, de los productores, de los actores, ¿no? Entonces, y lo primero que hice, me acuerdo que me junté con Hugo Paredero, le dije, Hugo, mirá, me convocaron para la película y todo, y estoy muy contento, pero por otro lado tengo temores de que me cambien cosas, ¿no? De pronto, con el afán de darle otro perfil al personaje, bueno, y ese era como un celo muy grande que yo tenía, ¿no? Y entonces me dice, mira, cuanto más gente entre en tu idea, más va a cambiar, más se va a modificar, ¿no? De todas maneras, trabajamos con Jorge Garayó al guión, y bueno, digamos, obviamente habíamos guionado como para una producción de Spielberg nosotros, ¿no es cierto? Que después nos tuvimos que chocar contra la realidad, digamos, en cuanto a que eso, una movilización que había, bueno, se redujo, y otras escenas que las habíamos imaginado así muy con mucho despliegue, también tuvimos que reducirlas, ¿no? O sea, adecuarnos a lo que era una producción más modesta, ¿no es cierto? Pero bueno, en definitiva, digamos, bueno, conforme, porque el personaje, como les decía, tuvo otra boca de expendio, digamos, ¿no? Otra forma de mostrarse, y eso fue bueno. Si yo debo ser sincero en este sentido, mi personaje, mi candidato para ser de Cureta era Ulises Dumont. Claro, daba claro. Con el formato, con el envase del doctor. Exacto, Pérez. Así como más bajito, más gordito, claro. Y bueno, para mí Jan Luna Day fue toda una sorpresa, que después obviamente Jan hizo una recreación muy buena del personaje, buena. Le puso toda su impronta de comediante y bueno, realmente sacó un personaje buenísimo. Cuénteme un poquito. A ver, siéntese. Bueno, doctor, el medicamento que estamos por lanzar al mercado es un antiestrés de acción inmediata. Ah, ¿y cómo se llama? Nostresol compuesto. Versión cinematográfica de la clínica del doctor Cureta. Es una droga de altísima efectividad, de amplia tolerancia. Ha sido probada con éxito en diversos países. Etiopía, Uganda, Puerto Rico, India. Como verás, un muestreo muy importante. Usted sabe muy bien, doctor, que la política de nuestro laboratorio, implementada por la Casa Central del Gran País del Norte, es muy concreta en estos casos. Estamos llegando a los directores de los centros médicos más importantes, especialmente seleccionados. Tal es su caso, doctor Cureta. El objetivo es, a través suyo, y teniendo en cuenta la enorme calidad de nuestro medicamento, normatizar su uso en este establecimiento. Mire, en la medida que el producto sea eficiente, lo vamos a recomendar como cualquier otro medicamento. Quiero recordarle, doctor Cureta, que nuestro laboratorio será ampliamente generoso, reconociendo el valor de su aporte científico, otorgándole una capacitación en la gran isla tropical del Pacífico. Perdón. Es decir, que el viaje de capacitación profesional estaría directamente ligado a la cantidad de aporte científico de Nostresol compuesto que yo recetaría desde aquí, desde la clínica. Exacto, doctor. 600 aportes mensuales. 600 aportes es mucho. Con esa cifra se podría también admitir la posibilidad de una capacitación profesional para mi esposa. Eso podríamos estudiarlo, doctor. Lo que yo quiero recordarle es que no es importante que los aportes científicos lleven su firma. Basta con que tengan el membrete del establecimiento. Con la cantidad de médicos que tengo, triplicaría a esos 600. Y al pasar los 1.800 aportes mensuales, podemos hablar de una capacitación profesional en la Gran Montaña Suiza. Insisto, dos capacitaciones. Para dos capacitaciones, tendríamos que hablar de 3.000 aportes mensuales. 2.200. 2.650. 2.300. 2.600. Diego, ¿por qué Humor resistió la censura? Yo creo que cuando los militares se quisieron dar cuenta, Humor ya era una revista masiva. Eso por un lado. Diego Igal, autor de Humor, Nacimiento, Auge y Caída, de la revista que superó apenas la mediocridad general. Después, porque había mucha interna entre los militares, no solo entre las fuerzas, que es una interna que existe desde siempre, sino de entre las mismas fuerzas, en las mismas fuerzas. Yo en el libro relato anécdotas, por ejemplo, que Arguindegui iba a pedir la cabeza literalmente de los hacedores de humor y no le daban bolilla, o iba gente de otra fuerza y tampoco tenía eco. Y yo creo que Casuilli lo dijo muchas veces, que el escándalo que se generó con la detención de Jacobo Timerman

Franco Luciani, La Pobrecita. Damos cuenta de Amores Bajo Fuego, el último libro de Gisela Marciota, Romances Apasionados en Tiempos Violentos, todas historias de amor en medio de la última dictadura, mezclando militancia. Muy interesante, sobre todo porque no se trata de relatos de ficción, sí, es la verdad novelada. Me quedé un rato largo con el amor de Alicia y Damián. Alicia es Alicia Alfonsín y Damián es Damián Cavandier. Los dos son los padres de Juan. Alicia parió en la ESMA, en la pequeña Sardá. Y se trata de una de las deportistas federadas desaparecidas, porque era jugadora de básquet del club Colegiales. Te cito una entre un montón de otras historias, que tienen además un anexo relacionado con las cartas de Rodolfo Walsh. Último libro entonces de Gisela Marciota, Amores Bajo Fuego. Y también recibimos Divanidades de Rudy, una producción de Buffet Froat. Esto tiene que ver con el rol, no sé si el otro rol, porque para mí el hombre nunca abandonó su condición de psicólogo, aunque por ahí vos lo tenés más en Sociedad con Paz, en las tapas que desde hace 30 años traen esa suerte de reflexión periodística con formato de humor, que es el chiste de portada que trae Página desde su primer día, desde su nacimiento. Y este es un libro destinado, una vez más, porque la verdad tiene varias incursiones, de ingresar a la psicología desde el humor. También edición de Coligüe, como lo fue La Pesada Gerencia, su anteúltimo libro. Nos metemos en el último corte del día de hoy, que está relacionado con la historia de la revista Humor, sintetizando en ella tantas batallas periodísticas, individuales o colectivas, del periodismo argentino ante la última democracia. Y en este último tramo, la palabra de Santiago Varela, aquel que ya escuchaste, ingresó a la revista, fruto de una carta que cae en manos de Aquiles Fabregat y aquel que era uno de los responsables de la redacción, le devuelve un llamado diciéndole, mira, tráete otra cosa, a ver si esto fue o no una casualidad. Y a partir de ahí, estábamos hablando de fines del 81, principios del 82, se va a quedar hasta bien entrada la década del 90, muerte de la revista Humor, don Santiago Varela, que seguramente también lo tenés de haber sido durante unos cuantos años el autor de los monólogos de Tato Bores. Pero eso era la revista Humor, un lugar al que podías acceder a través de una buena carta de su correo de lectores y que alguien, con ojo clínico, con mucha redacción en el lomo, pudiera advertir que ahí había algo interesante. Y así llegó Santiago Varela. ¿Por qué todo esto? Porque ayer fue el Día del Periodista y la verdad teníamos muchas ganas de hablar de nuestra profesión y de lo que han hecho con ella algunos que dicen hacer lo mismo que nosotros todos los días. Último tramo de la historia de la revista Humor. Santiago Varela se convirtió en uno de los columnistas más importantes de principios de la década del 80 a partir de enviar una carta a la redacción. Mirá, yo tuve un gusto muy grande cuando empecé a colaborar con la revista Santiago Varela. Porque esa revista, además de todas las cosas que dijeron, además de lo que dijo Meiji, qué sé yo, tenía una virtud que es muy, muy rara en estos ambientes, que era que podía tomarte aunque no te conociera ni el loro. ¿Entendés? O sea, yo entré porque mandé una carta a los lectores que le gustó a Fabre. Entonces me llamó y me dijo, mira,

que la de proponer lo más sencillo, de la nada, del ocio, del calor, de un vino silencioso y distraído. Me piden que componga una canción, como quien pide un poco de agua al río. De repente la inesperada voz me pone fuera de mi blanda holgura, me deja resbalando en el veloz tobogán que precipita la cordura. Y yo que no tenía previsto andar ninguna senda lejos de mi huella, descubro que he sido arrojado al mar, lanzado como piedra a las estrellas, a ver los claroscuros del amor, la suma de toda la maravilla, a interrogar las formas del horror en el prontuario de mis pesadillas. Me sumen los detalles del dolor de los que no frecuentan pan ni abrigo, me induce a andar el riesgo del error de inventariar aliados y enemigos. A transitar de norte a sur el material de los cuatro elementos, la innumerable gama de la luz y los nueve escalones del infierno. Me pide prontitud en la razón, me exige fidelidad a mis dones, me formula una hermética ecuación, me pone a diseñar constelaciones. Hay alguien que nos pide una canción, como quien ve llover calmadamente y nos clava en mitad del corazón las furias que conducen las crecientes. Pero he de agradecer una atención el día que se termine mi suerte, que me pidan que escriba una canción y me roben unas horas a la muerte. Jorge van der Mole, me han pedido que escriba una canción. Últimos minutos de la tarde de hoy. Retribuimos el saludo a través de las redes de Sandra Viviana Lavaza, de Alberto Gómez, de Javier Elía, de Berta Acevedo, todos ellos enganchados con estas tres horas de radio, todos los viernes entre las 14 y las 17 por Radio H, Palabra Nacional. Con mucho de identitario, de raíz. Es lo que nos separa, es el proyecto de país que está peleando desde hace 208 años frente al proyecto de colonia. Abrimos con un editorial que estaba basado en eso de despertarte hoy a la mañana, sabedor de que tenés en el lomo 1.000 y pico de millones más de deuda per cápita si sos parte de estos 40 millones de argentinos. Sabedor que a la tarde el dólar andaba por los 26 y monedas, y entonces empezabas a observar que tu vida queda institucionalizada. 26.40, me dicen los compañeros. Mirá vos, la pucha. Esto tiene que ver con que estamos en manos de los mercados, y estando en manos de los mercados, la supuesta libertad de la economía juega en contra tuya. Eso de la supuesta libertad es un resumen de aquella frase de Perón: la economía nunca es libre, o está en manos de un gobierno popular en función del pueblo, o esta mano de los mercados, y juega en contra de ese mismo pueblo. Y después le dedicamos casi todo el programa al Día del Periodista, a ese 7 de junio que acaba de cumplir como la patria 208 años de la mano de la Gaceta de Mariano Moreno. Abrimos el programa y lo cerramos con los mismos intérpretes, con las pastillas del abuelo. Primero nos dieron una mano para ponerle el broche al editorial con gobiernos procaces. Y ahora vamos a echar mano a Viles Medios. Yo te pido que te detengas en su letra, porque golpea y duro, sin intermediarios, sin eufemismos, en el corazón de esa prensa canalla, de esa prensa cínica, de esa prensa hipócrita, que forma parte de lo que denominamos prensa hegemónica, pero que a veces es muy necesario hablar de ella con nombre y apellido, y las pastillas lo hacen, sorprendiendo la tibieza de algunos que, si bien son tocados por esta historia, bueno, cuando tienen que hablar de esta prensa, lo hacen con mucho prurito, con mucho cuidado, poniendo mucha intermediación. Y la verdad que las pastillas se juegan la carta que hay que jugarse. Somos estos, muchachos. Basta de intermediarios, basta de tibieza, para a través de Viles Medios decir las cosas que hay que decir. Nos reencontramos en 7 días. Estas son 3 horas de radio. Palabra Nacional por Radio H, con mucha raíz y mucho mensaje identitario. Hasta dentro de 7 días. Formas de aquel tiempo en que la información, la noche.